estamos Falco, está la banda. Atención, el momento que estábamos esperando. Se agitan todas las banderas, todas las manitos en alto, en el fondo, en el altillo también. Todos los encendedores prendidos, porque de la mano de Andrés Grimolisi y porque ahí llega Pablito Lescano, aquí empieza la grabación en vivo para vos, Junior, que estás en una estrellita, porque al final ganan los buenos. La grabación en vivo de La Más Gratis. La Más Gratis.